Vuelve el bingo radial. Radio Semillas vive la Navidad este sábado 24 de diciembre desde las 10 de la mañana. Música, aguinaldos, rifas, tarjeta navideña. Si lo tiene, tráigalos. Y si lo sabe, llame. Escucha la radio, reúnase con amigos y la familia y listos a cantar el bingo por teléfono. Radio Semillas en el tradicional de Navidad, no se lo pierda y compre su bingo. En Cosecha de Amigos, Parque Principal. Y en la papelería Arte y Papel en la avenida Mariño Soler. Valor del cartón, 1,000 pesos. Radio Semillas, para que viva la Navidad.